camino pa' lo que ha pasado. Por la presencia de tus ojos, que varias veces te lo he comentado, que varias veces te lo he manifestado. Mira, oye, mira, pero solo ya viendo está. El dolor lo persigue y no lo quiere soltar. El dolor lo persigue y no lo quiere soltar. Mira, mira, pero solo ya viendo está. El dolor lo persigue y no lo quiere soltar. El dolor lo persigue y no lo quiere soltar.